Ahí está. ¿Es su nombre, por favor? Mi nombre es Ziwanele Langa, el primer secretario de la Embajada de Sudáfrica. Hemos asistido hoy con Acercando Naciones a la presentación de un festival internacional de Sudáfrica. Ahora, la pregunta es, después de todo el esfuerzo y la demostración que Sudáfrica hizo con el Mundial, abrió un abanico al mundo de un Sudáfrica para muchos desconocidos. Sí. Aquí decimos que quizás estamos aprovechando un viento de cola, ¿no? Para mostrar al mundo una imagen diferente de Sudáfrica. Sí. ¿Cuál es esa imagen que hoy el gobierno pretende mostrar al mundo? La imagen de Sudáfrica tiene muchas distintas imágenes. En otro lado tenemos Sudáfrica mucho exitosa, un Sudáfrica donde hay muchas posibilidades para la gente de afuera para hacer inversiones a Sudáfrica, y también tenemos nuestros problemas porque tenemos solo 16 años por la libertad. Por eso tenemos Sudáfrica con distintas imágenes, pero es un Sudáfrica que está creciendo mucho en el mundo, en muchos sectores también. Por eso tenemos este mundial en junio. Por eso estábamos mostrando un Sudáfrica, un África donde sí, hay problemas, pero es un lugar donde es posible para ceder eventos muy grandes, es un lugar donde es posible para hacer inversiones, es posible para la gente visitar Sudáfrica o África. Por eso no solamente es un continente África donde hay guerra, hay hambre, o es un lugar donde la gente puede vivir con dignity, como en inglés. Pero sí, tenemos nuestros problemas, estamos tratando algo para trabajar en estos problemas, pero no es posible para nosotros para excitar solamente solo en para resolver esos problemas. Necesitamos también el ayuda de a la gente del mundo, pero también africanos tenemos que hacer algo, trabajar mucho para tener un África, un Sudáfrica, donde hay muchas posibilidades. Sí. Recién se mencionó, y siempre se menciona, el tema de la fortaleza de pensar un mundo sur-sur-sur, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Cuénteme, así de manera general, ¿no? Uh-huh. ¿Qué oportunidades concretas hay para la Argentina con Sudáfrica? Sudáfrica es un lugar, Argentina es un lugar donde sabemos todo, es un país donde el tema agrícola es muy avanzado. Por eso Argentina tiene muchas posibilidades en este tema de agricultura, como en inglés. Y también Argentina tiene la gente, el capital humano, la gente están they are so much educated, so ellos pueden ir a África o Sudáfrica para compartir sus experiencias en varios temas. Por eso hay muchas posibilidades para Argentina en el tema de agrícola, en el tema de turismo, en el tema de minería. Tenemos complementariedad para esto, o sea, hay posibilidad de que, por ejemplo, podamos exportar o que hagan un joint venture entre empresas sudafricanas y argentinas. Sí, hay posibilidades. Por eso Sudáfrica y Argentina también tenemos un acuerdo muy global para promover estas cosas. Por eso, cuando la gente puede ir a Sudáfrica para hacer algo, es posible para venir a la embajada para preguntar algo. Nosotros siempre estamos abiertos para ayudar a la gente que van a Sudáfrica para hacer inversiones. Pero también los sudafricanos, cuando llegan acá, es posible para ayudar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón, para mi español. Castellano es muy malo, pero I'm trying. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Oh.